Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 7 de la mañana, 15 minutos. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del Top Team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. La X está al aire. Steady Swims con Luz Control en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Cómo estás? Bien, no he dormido mucho. ¿Estuviste de concierto? Estuve en Hozier. ¿Qué tal? Estuvo espectacular. Muy sí, bien. Altísimo. Fenomenal show. Él. Es gigante. Sí, mide 1.98 m. Qué gigante. Pitufo. Sí, éramos Hozier y Hasbulita. Además que es grande todo, su pelo es largo. Sí. Él es todo. Como largo, como long. Sí, como... Sí, oye, mírate, ¿qué hay? Mira, volví también. Mira, volví. Bienvenida a este paraíso, como diría don Pedro en Alcalá cuando ya mi dama le tiraba el teléfono a sus productores. Fuiste extrañada. Ay, no, yo los extrañé mucho, la verdad. ¿Cómo te? Pero no duró nada. Duró un día en Japón en el Mundial de Salsa. Yo te voy a ser honesto. ¿Qué? Brutalmente honesto. Alejandro. ¿Qué? Tengo miedo. Yo también, y no sé qué va a pasar. ¿Cómo es que se...? Yo pensé que no ibas a volver. ¿En serio? Yo dije, se fue. Se fue. No. No, mira. No, a veces uno vuelve. Uno vuelve, mala hierba, nunca muere. ¿Por qué no? No. Realmente me cogió muy desprevenida. Yo estaba justamente levantándome para venir acá. Y no me pude levantar de la cama por el dolor que tenía en el intestino. Hay dolores. Hay dolor de intestino. Que la gente cree que no existe. Sí, me dolía el intestino. Ese dolor existe y no pienso discutirlo. Y ya luego me pusieron varias cositas y ya estamos otra vez de vuelta con mi intestino trabajando muy bien. Qué dicha. Muy bien. No, pero sí, qué alegría estar. Lo del Mundial de Salsa obviamente no era cierto, estaba enferma y ya. Claro, que si hubiera sido cierto no hubiera calificado ni siquiera, no hubiera clasificado. Eliminaron entrando. No, mentiras, acá estamos juntos otra vez. Bienvenidos a las mañanas de la X103.9. Muy bueno, Hozier, estuve hablando con él un rato, estuvimos conversando como 20 minutos. ¿Buen tipo? Buen tipo. Tiene el cara hombre. De buen cara, tipo, sí. ¿Cierto? Sí, además me sorprende porque cada 10 años reaparece, es como que la primera canción grande de él fue Take Me to Church. Uf, me encanta en esa 2013 canción. Y después pasó mucho tiempo, pasaron cositas, pasaron 11 años y a los 11 años volvió y rompió con esta canción Too Sweet. Sí. Ahora ha tenido una carrera bastante estable, es decir, después de Take Me to Church se hizo un fanbase bien sí. interesante y lo ha acompañado muchísimo, pero cada cierto tiempo encuentra como la fórmula para hacer de una canción un éxito global. Muy, muy chévere el tipo. Estuvimos hablando un poco de su crianza, hablando también. Le dije una cosa que me llamó la atención. Le dije, óigame, ¿a usted qué tanto qué tanto de la guerra en Irlanda hay en su música? Y me volteó a mirar sorprendido y me dijo, ¿la guerra? Le dije, sí, porque es que ustedes y nosotros compartimos una cosa, le dije, un proceso de paz, porque Juan Manuel Santos calcó el proceso de paz irlandés. Claro. Y se sorprendió más y se despachó este man a hablar. No te puedo creer. Se despachó a hablar. Se habló, pues, obviamente, de ese involucramiento de qué tan influyente ha sido el conflicto o fue el conflicto en la música que ha hecho. Y terminó hablando, obviamente, de todo el tema de Israel y Palestina. Y ayer se despachó duro. Ayer en el concierto dijo cosas bien poderosas sobre el asunto, pidió que la gente ejerciera su derecho democrático a exigir su un cese a las hostilidades, un cese al fuego. Sí, estuvo ahí como 2 minutos y medio bien. Instando a la gente a que pensara, a que reflexionara y a que le pidiera a sus líderes que tomaran decisiones alrededor del tema. Hizo un show muy especial, muy qué lindo, poderoso. Bien, chévere. Y la gente salió muy contenta de Hozier ayer en la Movistar Arena. Quiero agradecer especialmente a la gente de Compensar. Ah, muy bien. Porque me llevaron a su suite. Nobody's Soldier de Hozier, quien estuvo anoche en la Movistar Arena. Estas son las mañanas de la X. De Muebles Tugo, solo por hoy, disfruta 30% de descuento en tiendas físicas o en tugo.com. Términos y condiciones aplicados. Bueno, vamos a hablar de gorilas. Sí, 25 años, Alejandro. 25 años desde ese momento en el que dijimos, ¿qué está pasando acá? Y pues van a celebrar este aniversario con varias cositas. Primero van a hacer unos especiales en vivo, unos shows. Esto va a ser en Londres, 29 y 30 de agosto, 2 y 3 de septiembre. ¿29 y 30 de agosto de este año? Sí, señor. Shhh, me va a tocar quedarme en Inglaterra. ¡Oh! Además van a tener exposiciones. Durante Oasis. Londres. Imagínate. Pero te toca irte para Londres. Claro. Porque va a ser ahí. Sí, entonces, eso, el primero, concierto segundo, de Oasis es en Manchester, la tuya. No, es en Londres. ¿Ah, sí? No, ya quisiera yo que fuera en Manchester. ¿Vas a ir a Hacienda? ¿Dónde quieres? Pues a mí me gustaría mucho irte y poder quedarme allá y conocer, entre otras cosas, pues turistear, pero yo no sé si me dé el tiempo porque tengo mucha cosa para hacer. Bueno, está bien. Entonces, complicado. 29 y 30 de agosto y 2 y 3 de septiembre, los conciertos. Sí. Va a haber una exposición que se llama House of Kong, que se va a ofrecer a los visitantes. Ajá. A una sede virtual de la banda mientras documenta su historia desde su formación y su primer sencillo, que fue Tomorrow Comes Today, en el año 2000. ¡Qué canción! ¿Ah? Yo me acuerdo cuando Fabio Acosta llevó ese sencillo a Radioactiva. ¿Te acuerdas de eso? Yo me acuerdo cuando lo llevaron a 88. Era muy bello. Y como lo presentaron, es que claro, todo no, atrás en esa estaba época, muy bonito. Álvaro Rizzo estaba de presidente de esa empresa. Estaba Fabio en la promoción. Estaba. Uy, no, había un combo importante de promotores. Y Tomorrow Comes Today sí que era buena. Buena. Lo que pasa es que era rara. ¿Sí? Muy rara para esa época, pues, sobre todo como para radio comercial. Aunque yo creo que igual todo era tan raro en ese momento con ellos. Y tan fascinante. Sí. Sí. Tan bello. ¿A ti te tocaron los gorilas cuando tenías por ahí 3 años? No, a mí me tocaron los ¿Te gorilas. ¿Te tocaron cuando eras una bebé? Sí. ¿Qué año eres tú, perdón? No, del 92, me alcanzó a tocar. Por eso, es una bebé. 18 añitos. No, ya estaba grande, okay. Está bien. No, a mí me sí, tocaron. Sí, tenía 18 años en el 2000, estoy yo sumando creo, mal. Está sumando muy mal, 8 tenía 8 años. Sí. Ah, era un bebé, pero sí, era no. Chiquita. Les dije. Pero a los 8 años, me creen. No, pero a los 8 años nosotros oíamos Guns N' Roses. ¿A los 8? Sí. Michael Jackson. Sí, Michael Jackson de pronto. Guns N' Roses, no sé. ¿Vieron el tipo que le calibra los... que sacó todos los videos de las caídas? No, el tipo que le calibra los micrófonos, el que le hace la prueba de sonido a Axl Rose en concierto. ¿Qué dijo? Ese señor canta mejor. Mil veces mejor. Ah, ¿haciendo las pruebas? Sí. ¿Ustedes recuerdan ese comercial? Las pruebas de sonido. Es igual. ¡Cállate! No, qué grosería. Uf, no, se está pasando. Ese es el que le hace el soundcheck al micrófono a Axl Rose. Deberían dejarlo de cantante. Literal. ¿Ustedes no se acuerdan de ese comercial? Creo que era de Pilsen. Que llega un man a revisar los micrófonos y termina la gente enloquecida con él. Y él así... ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, claro, claro. Yo me imaginaba lo mismo. Oye. La gente como... ¡Ah! ¿Él es de toda la vida? No, este es un pelado. Yo no puedo creerlo. Este es un pelado que se llama Girish. Pradhan. ¿Qué tal cómo sube? Es indio. Esas notas. No, no, no, impresionante. Yo lo cogería. Yo, sí, claro. Sí. Guns N' Roses featuring, introducing Girish Divino. Pradhan. Además, después llega hasta ese nivel y dice, ya, listo, bueno, me bajo. Sí, sí, no, tranquilito, tranquilito. El man dice, soundcheck, 1, 2, 1, 2. Acá uno es 1, 1, 2, 2, 2, 2. Sí, aquí dos. Está, mira, mira. Es que se maneja. Soundcheck. Todo sobreactuado, que está bien. Es ridículamente all right. Bueno. All right, listo, ya. Girish Pradhan, ese es el señor que le calibra los micrófonos a Axl Rose. Lo amo mucho, en realidad, me encantó. Ahora tiene que hacer algo. Sí. ¿Será que tiene su banda? Es probable. Sí. Y es probable que sea mil veces menos exitosa. Ahora, ¿qué tal si hace, él hace como, no sé, como telonero con un show así de entretenimiento al público? Soundcheck, mira. Sí, claro. Crisis. Son mañanas en la X103.9 FM. Bueno, entonces... ¿Aniversario? ¿Vas para allá? Sería muy chévere. ¿Tú te imaginas eso? No, Gorillaz, Clint Eastwood. Esta Maniac en la X103.9 FM. La X. La X más música.com. Bueno, nuestra pregunta de hoy. Deudas. Deudas. ¿Cuál fue la última razón por la que se endeudó? Esa es la pregunta del día de hoy. Lo que sea. ¿Tú te endeudas? Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por aquello de la vida crediticia? ¿O porque realmente no hay cómo? No, pues yo tengo deudas relacionadas con tecnología. Ok. le encanta, es pasión. Si me meto ahí como en dispositivos, cachivaches y demás. Sí. Y siempre pues terminan registrados a 24 cuotas. Ay, no. No, pero entonces le llegan. Entonces dice, ¡ah! A esto le hace falta unas lucecitas. Claro. Y arranca a pensar en lucecitas. Aquí, por ejemplo, faltan unas lucecitas. Estos micrófonos deberían ser otros micrófonos, estando bien los micrófonos. Pero además termina pagando 10 veces la cámara y las luces. Exactamente. Es complicadísimo. Es difícil, pero bueno. Ahí voy. Dios te bendiga, buen hombre. Y que llegue la prosperidad a ti, que puedas pagar todas tus deudas. Hay mucha gente que dice que uno debe endeudarse, ¿no? Que es como la razón de vivir, hay que endeudarse. Hoy en día ese es el propósito de todo ser humano, endeudarse. ¿Por qué? Porque la vida depende de la deuda. Entiendo la vida, cuando es urgente. La vida económica. Entiendo cuando lo haces para educación, para vivienda, para carro. No sé, como cosas que no tienes la plata ahí, exacto. Entonces necesitas. Y requieren urgencia, ¿no? Pero, no sé. Yo nunca me he endeudado, tengo que decirlo. Nunca. ¿No? Yo no me permito una deuda. Qué bueno. Eso sí. Eso es lindo. ¿Sí? No, yo tampoco. ¿No? ¿Tú tampoco te endeudas? No. Le tengo pánico a las deudas. ¿Sabes cuál es mi panorama? Quedarme sin trabajo y no tener cómo pagarlas. Claro. Exacto. Entonces prefiero no tenerlas. Claro. Ya. Verme uno tranquilo. Me ahorro la angustia y me obligo a ser paciente y esperar y ahorrar para conseguir lo que quiero, así me demore más. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué ha dicho la gente? En arroba la X más música. Mientras tanto, llegaron las ofertas Topa Cruz Verde. Aprovecha hasta un 20% de descuento en cuidado capilar, alimentos adulto y cuidado personal. Válido del 21 al 25 de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, dice Jennifer, tarjetazo para Green Day. Tarjetazo deuda. Para Green Day. Okay, Dixon dice, me endeudé para estudiar. Entiendo y te respeto, lo sé. Sí, está toca. Bien. Diana dice, ay, mira, otra. Mira. Uh-huh. Porque no supe dónde estaba el botón para darme baja de una app y cuando vi ya me habían debitado el valor por un año. Uy, eso es tenaz. he estado ahí. Sí, porque uno no recuerda que estaba, que tenía ese servicio anual y uno está todo contento. Ay, en diciembre con esta plática. Voy a comprarme unos zapatos. Ya no, y ya no, mira. Y cuando uno le llega ese mensaje y uno, ¡ah! Yo nunca cancelé esta. Uy, no, ese es un dolor de ombligo. Yo me endeudo con aplicaciones de fitness. ¿Sí? Yo con las de, pues, de plataformas de on demand, digamos, para un momento llegué a tener todas. Paramount, Disney, Netflix, HBO. Y a un año HBO, porque sale más barato. Claro, hasta que dije, no, ¿qué me pasa? Aquí dice Andrés, por comprar mi casa, también, esa es una buena deuda. Pero esas deudas son, dizque, ¿cómo? ¿A cuánto? A 20 años. A 20 años y es uno pagando 50 pesos. No, es lo que yo te digo, uno termina pagando 2-3 veces el apartamento, casa, el precio real. ¿Tú abonas a capital, cómo llaman? Yo tengo un CDT, pero yo no tengo, o sea, yo compré así. Ah, ok, en ya, rama, tú tenías toda rama, la plata, así. En ramita. Yo quería, dice, yo quería, así es, Diana. No, es que yo averigüé todo para hacer el leasing, pero fue cuando me di cuenta que pagaba 3 veces y yo dije, no, prefiero ahorrar como una insana durante 3-4 años y pagar.